Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Mirá esa nube. ¿Ah? Parece un auto. Sí, 5 puertas. Y mirá a la derecha, una piscina rodeada de pasto. Mirá esa nube de ahí. Parece un avión. ¡Un avión! Sí. Con las valijas, entrando así. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa, altos sueños. Para clientes que acreditan haberes en el banco, la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Un nuevo programa de tarjeta o efectivo, anteúltimo, previo a las elecciones tan esperadas, finalmente el 2015. Víctor, que arrancó con toda esta expectativa eleccionaria, faltaba un montón y ahí estamos, en la recta final del voto del 25 de octubre. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Con este clima enrarecido en todo sentido, ¿no? El clima político, el clima climático. Ajá. Con un invierno muy retrasado, con unas situaciones... Económicas que parecen corridas del centro de la escena, ¿no? Uh-huh. ¿Viste que no se habla de economía? No. ¿No? Como todo el mundo dice, bueno, esto ya está así, ya estamos, ya sabemos que tenemos una inflación del 25%, ¿no? Que es una enormidad, sí, un pedazo, digamos, ¿no? Un pedazo de inflación. ¿Cómo nos vamos acostumbrando a situaciones, esta mala costumbre de acostumbrarnos a situaciones de las cuales no deberíamos, ¿no? Hacer comunes hechos que nos hacen, nos perjudican, nos afectan. Como te decía, una economía con una inflación anual del 25%, una caída de las exportaciones violentas, déficit fiscal. 4 años sin crecimiento industrial. 4 años sin crecimiento industrial, claro. Uh-huh. Caída de reservas permanente. Uh-huh. Un consumo que no reacciona. ¿Y no será por todo eso que no se habla de economía? Digo, ¿no será que alguien no quiere agitar temas que son bastante complicados y que requieren cierto tipo de definición? Yo creo que lo que hay es una concientización de que... ¿De qué vamos a hablar si depende ahora más de lo político que de lo económico, digamos, ¿no? Como que lo político lo tapa. Sí, te entiendo. Lo oculta, ¿no? Antes, una serie de propuestas de los candidatos que yo diría que son absolutamente similares. No hay ninguna diferencia entre Massa, Macri y Scioli, pero ninguna en materia económica. Lo que está en juego es cuál de los tres podría ser el más efectivo a la hora de llevarlo a la práctica, el más hábil, el de mejores capacidades operativas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y ahí entran a tallar otras cuestiones, ¿no? Sí. Scioli tiene como principal candidato a quedarse con la presidencia de la nación, tiene la idea, tiene algún grupo de ejecutores que podrían resolver con cierta habilidad, como el caso de Blecher, un hombre experto en las finanzas internacionales, digamos, no es un improvisado. Un Miguel Bain que si bien nunca hizo grandes cosas, porque también hay que decirlo, nunca ocupó cargos muy destacados en sí, más allá de algún viceministerio, digamos, nada más, pero no. Pero también tiene algunas ideas de cómo resolver la cuestión, pero tiene el impedimento de que Scioli integra una coalición de gobierno, una coalición política que no le avala ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la gran discusión. Sí, el matiz incluso en esto es a esto que te referías vos a ver, si uno abarcara el abanico de asesores candidateables de cada candidato para hacerse cargo de la cartera económica, habría la mayoría de la gente con poca experiencia de gestión, ¿sí? Sí. Te diría que aún Mario Blecher, sí, ¿no? Sí. De gestión ejecutiva en la administración de pública, quiero decir. En ese caso, lo único que tendría para golpearse un poquito el pecho es Massa, a partir de Labaña, pero también es cierto que Labaña le rehúye un poco al lugar de solo economista. Sí. De tener una actitud que exceda un poquito eso. Y podía tener Scioli una patita con Miguel Peirano, que es alguien que estuvo en la gestión. El tema con Scioli, además esto que decías, es creo que aún mayor el no sé llamarlo el impedimento, pero el condicionamiento, es que esa coalición de la que vos hablabas, en realidad es absolutamente dispar, ¿no? Es Scioli es un candidato de una fuerza que no es propia. Claro. No lo reconoce. Scioli es el candidato del Frente para la Victoria, que no lo siente como propio a Scioli. Y Scioli tampoco siente como propio del Frente para la Victoria, ¿no? Entonces ahí el poder para pulsear la dirección, por decirlo de alguna manera, de la economía, y más allá de que ya lo hablamos la semana pasada aquí, de que quizás parte de lo que unifica a los candidatos en sus planes y propuestas económicas sea las condiciones de la economía. Esto que decíamos que la situación económica determina también el margen de maniobra de los candidatos. Si vos tenés que hacer frente a determinada cantidad de vencimientos, si te encontrás con este escenario que vos planteabas de reservas bajas, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, el menú para que puedas actuar es bastante acotado porque tenés que ir hacia eso. El mercado mismo, pero no el mercado por la City, el mercado, la economía como ciencia, te diría casi, te condiciona de alguna manera. Sí, por eso hubiera sido interesante si uno pudiera poner en un laboratorio, viste que se hacen pruebas de laboratorio, ¿no? Para ver qué resultados dan. Sí. Ciertas cepas, ¿no? Mezclada con determinados factores y dar distinto tipo de resultados, ¿no? Sí. Entonces sería interesante plantear en un escenario de laboratorio, ponerlo a Kicillof al frente del Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre para que administre esto. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué haría? ¿No? A ver, ¿qué haría con las tarifas? Haría más o menos parecido a lo que está haciendo, posiblemente. Bueno, pero eso te lleva a una crisis. Te lleva al iceberg, te lleva a una crisis. Y digamos, entonces, una vez en la crisis, ¿qué haría también Kicillof? Sí, claro, ¿no? claro. Es decir, uno creería, yo imagino que haría, cerraría aún más la la economía, uh-huh. iría, digamos, a una venezualización uh-huh. de la economía, moriría con las botas puestas hasta que la situación... El Big Bang. Sí. Hasta que el Big Bang era otra cosa. Eso es lo que yo creo que haría él. Sí. Bueno, pero no va a estar. Y no se pueden hacer las pruebas de laboratorio. No. En verdad, el 10 de diciembre termina el kirchnerismo en el poder. Eso está... Poder Ejecutivo. Ajá. Ahí vamos. En ahí el va. Poder Ejecutivo. Ahí vamos. Termina el kirchnerismo en el Poder Ejecutivo. No hay vuelta. Eso estoy seguro. Se queda con ciertos bolsones de poder que habrá que ver en la práctica qué grado de fuerza tienen. Uh-huh. Porque esto de que, bueno, se queda con Gil Carbó en la Procuraduría. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si desde ese lugar puede ser tan eficiente en su tarea como lo fue para Cristina. ¿No? Con otro presidente y otro Congreso. Habría que verlo. Y otra justicia también. Se quedaría con el Banco Central. Vanoli. Bueno, habría que ver, ¿no? Que Vanoli existe o subsiste con otro ministro de Economía, que no se llame Kicillof. Habría que verlo. Y así un montón de gobernadores. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Habría que verlo. Sí, digamos. Sí, no, obviamente. Es irrepetible lo que quiero decir. Obviamente que todo está por verse, y me parece, sí, obviamente que es irrepetible. Yo tengo la sospecha que se trata de no hablar de economía porque no hay buenas noticias para hablar de economía, ni las va a haber en el futuro cercano, ¿no? Que esta sensación de que con el cambio de mando, con el cambio de presidente, todo se empieza a revertir, me parece que es un exceso de optimismo. Y claro, todo está por verse, no se puede. Habría que, ¿sabes qué? Estaba pensando, por eso me reía en algún momento cuando dijiste las pruebas de laboratorio. Habría que tener, me acordé del Pulpo Pol. No, habría que tener el Pulpo Pol ese que en el Mundial... Mundial del 2010, ¿no? Del 2010, creo. Iba y elegía a ver quién ganaba, porque también vamos a hablar un poquito más en el próximo bloque. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de encuestas, ¿sí? Sí. Y alguna cosita más sobre esto de qué pasa en el exterior y qué pasa con en función de la economía, ¿no? Dale. Dale, seguimos.